Y queremos que irrumpa ya José María Castillo sin más dilación, porque hablamos de tecnología, generación 2.0. Chema, buenos días. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal todo por Almería? Bien, muy bien, muy tranquilito. Tranquilito, ¿y el tiempo? Estupendamente, sí. Mucho sol, 20 graditos, no llueve, así que muy bien. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Bueno, pues vamos a saber qué nos cuenta nuestro amigo José María Castillo, porque hablamos de un ciberataque, Chema, ¿verdad? Y es que ha habido bastante lío este fin de semana con este ciberataque, el mayor o el de mayor escala y mayor repercusión que se recuerda en los últimos años, sobre, bueno, que ha afectado a varias portales, a varios portales bastante conocidos de Internet, como pueden ser Twitter, Netflix, Spotify, PayPal, The New York Times, por ejemplo, medios de comunicación, etcétera, etcétera, y que duró o rondó las 11 horas de duración, durante las cuales pues estos servicios estuvieron inaccesibles para el común de los usuarios, sobre todo en Estados Unidos, pero que también tuvo sus repercusiones en todo el mundo. Ajá, hablamos de un ataque el más grave de la última década, dice esto, ¿no? Sí, por varias cosas, de lo que se está comentando son todas las repercusiones que ha tenido este ataque. Si quieres explicamos un poquito cómo se ha hecho esto, porque a lo mejor a la gente le suena un poco complicado y tal, pero no lo es. Esto básicamente ha sido una gran cantidad de equipos informáticos o de tecnología infectados con un software, con un programita, que ha llegado el momento de que se da la orden, se despierta este software y lo que hace es que ese millar o cantidad de dispositivos lancen a su vez un montón de solicitudes, en este caso un servicio a DIN, que hace que ante la inmensa cantidad de solicitudes simultáneas se bloquee y deje de estar accesible. Lo grave, pues que se ha atacado uno de los principales proveedores que lo que hacen es, cuando nosotros metemos esa dirección web para acceder a un sitio web, lo que hacen estos servicios son traducirlo a IPs, a direcciones IPs, que es lo que entiende Internet, y eso lo lanza a los servicios para darnos el acceso. Al bloquear este gran servicio de traducción de nombres, se ha bloqueado el acceso a muchos portales. Esto que en sí se conoce como un ataque de denegación de servicio, es muy común y sorprendentemente es muy sencillo de hacer, porque no es ni más ni menos, para que la gente se haga la idea, como si nosotros pulsáramos en una web 10.000 veces a la vez el botón de actualizar y pidiéramos 10.000 veces esa web, pues lo multiplicamos por 10.000 equipos informáticos y todos a la vez, pues bloqueamos. Es como si soltáramos un montón de coches a la vez por una calle estrecha y pues colapsaríamos esa calle y no podríamos acceder a ella. Entiendo. Durante el tiempo que se quisiera. Es tan sencillo como pulsar muchas veces el botón de actualizar para que la gente lo entienda. Uh-huh. Oye, este ciberataque llega además en un momento de creciente nerviosismo en Estados Unidos ante la avalancha en las últimas semanas de robos de información política y que Washington atribuye a Moscú, parece ser, Chema. Bueno, este ataque hay que decir que todavía no se ha reivindicado y no se sabe bien de dónde ha venido. En principio parece un acto de vandalismo, que lo que buscaba era pues entorpecer o molestar o generar pérdidas a multinacionales del sector tecnológico. No se atribuye a ningún país o a ningún colectivo cibercriminal en concreto. Sí que es verdad que Estados Unidos y, bueno, yo creo que las grandes potencias mundiales están un poco alerta con esto de los ciberataques y sí que es verdad que a raíz de esta campaña electoral donde se han sustraído correos electrónicos de Hillary Clinton y de distintas personalidades del Partido Demócrata para favorecer al parecer a Donald Trump, y esto sí que fue por parte del gobierno ruso, bueno, pues hace que Estados Unidos esté completamente alerta porque, bueno, en este caso ha sido un ataque sobre un servidor de resolución de nombres, vaya, que afecta a los usuarios de Internet y ya está, pero este mismo ataque es muy fácil de replicar, es muy sencillo y bueno, pues se podría hacer a cualquier servidor de cualquier parte del mundo que sabemos que controlan sistemas críticos, centrales energéticas, hospitales, imaginémonos, ¿no? Uh-huh. El caso es eso, que este tipo de ataques es muy común. Hace poco se ha estrenado la película de Snowden y que nos hace acordarnos de Anonymous y todo este conglomerado de activistas tecnológicos, bueno, pues lo que usaban para colapsar servicios y protestar eran ataques de este tipo, que solo necesitan una red de equipos infectada que lancen las peticiones a la vez y bloqueen los servicios. Es extremadamente sencillo hacerlo y por eso hace que estén las alertas tan críticas activadas, porque se ha demostrado que es capaz de bloquear medio internet en cuestión de minutos y durante muchísimas horas. Joa, no es la primera vez que tú hablas aquí de ciberataques y en los últimos años Estados Unidos ha sufrido varios ataques informáticos significativos, ¿verdad, Chema? Sí, podemos recordar muchísimas cosas. El escándalo de Sony, por ejemplo, donde se produjo un robo de información de todos los usuarios que afectó a todos los usuarios de equipos Sony, de smartphone, de PlayStation, por ejemplo, y que puso en una situación bastante comprometida a Sony porque se publicaron millones de cuentas de usuarios de esta compañía, de Sony. Spotify, que en su versión gratuita también tuvo un ataque y estaba infectado, Dropbox, que también sufrió robos de información, Twitter ha sufrido bastantes y otras tantas que vendrán. En este caso ha sido Dyn, un servidor que se encarga lo que hemos comentado de traducir, pero lo más grave de este asunto es que seguramente se hayan utilizado máquinas alrededor del mundo y los propietarios de las cuales no sabían en absoluto, porque esto es un programa que tu antivirus no detecta, que tu máquina no parece hacer nada extraño y lo que la están haciendo es usarla como un zombie, nada más que para pedir esas solicitudes a un sitio web y saturarlo. Lo particularmente, o que a mí me atemoriza un poco, de este ataque es que se ha utilizado ya no tanto ordenadores o smartphones, sino aparatos cotidianos, sobre todo de esto que hablamos del Internet de las cosas, sí. pues es lo que mayormente se han utilizado, porque son dispositivos que ya están conectados a Internet, estamos conectando toda nuestra vida a Internet, como bien sabes y bien lo hemos comentado alguna vez, y estos aparatos están un poco fuera del control nuestro, se conectan a Internet, sí, lo sabemos y tal, pero son susceptibles de ser pirateados y ser utilizados para este fin. Entonces, pues se han utilizado routers domésticos, neveras, cafeteras, y sobre todo cámaras de vigilancia domésticas, etcétera, etcétera. No ha sido tanto a través de ordenadores como sí de aparatos que cada vez más tenemos conectados a Internet y que, como bien hemos dicho, pues se pueden utilizar para estos fines. Y es particularmente sospechoso de este ataque, que ha sido a través de aparatos conectados al Internet de las cosas. Es normal que para Barack Obama la ciberseguridad sea una de sus prioridades y, como apunte, ese ciberataque se suma a la lista de los que ya han sufrido en los últimos meses varias grandes compañías tecnológicas. Por ejemplo, como dato, Chema, tengo por aquí Yahoo, a la que le robaron 500 millones de cuentas en septiembre. Spotify, víctima de un posible malware en su versión gratuita. En fin, que podríamos seguir hablando de estos ciberataques, pero tengo muy poco tiempo, apenas 3 minutos y medio, y quería también dejar muy claro este asunto del fiasco del iPhone de la bellota. ¿Qué es esto, Chema? Bueno, esto nos ha provocado entre risa y un poco, resignación, ¿no? Porque se ha estado hablando en estos últimos meses de una empresa de Zafra, Badajoz, que se jactaba de estar creando smartphones de última gama 100% fabricados en su tierra, en Zafra. De hecho, crearon su logotipo que consistía en una bellota mordida, imitando un poco a la manzana de Apple, pero más castiza. Ha estado sonando mucho, se ha hecho eco incluso el gobierno de Extremadura y ha resultado, y gracias a la comunidad, que esto no lo están diciendo los medios de comunicación, pero hay que resaltarlo, en Forocoches, HTC Manía, son comunidades de usuarios que trabajan muy bien y que están aportan un montón de información. Se ha destapado que estos teléfonos móviles teóricamente fabricados en Badajoz no eran ni más ni menos que teléfonos móviles chinos, de la marca Xiaomi en concreto, a los que les habían puesto un par de pegatinas y los estaban vendiendo al doble de precio. Ah, amigo. Ha sido un escándalo brutal por el cual yo creo que tienen que pagar, porque esto no se puede consentir. Y que veremos a ver dónde acaba, pero ha sido un poco pintoresco esto de ponerle pegatinas, porque es que no eran más que eso, pegatinas. Directamente han sido algunos usuarios que se les ha ocurrido levantar la pegatina porque esa estructura de teléfono les sonaba rara, y a través de los foros se ha ido publicando y al final se ha investigado y se ha demostrado que efectivamente eran teléfonos chinos con dos pegatinas vendidos al doble de valor. Esto es sin duda una estafa sobre la cual ya se está actuando. La estafa ha llegado a la propia Xiaomi y Xiaomi se ha desvinculado de esto totalmente, diciendo que no tenía conocimiento de esta práctica. Y bueno, pues veremos en qué acaba, pero que ya hemos visto que no es oro todo lo que reluce y lo que aparentemente eran unos emprendedores increíbles de Badajoz, de Extremadura, pues ha demostrado que no son nada más que un fraude, ¿no? Y que se han intentado lucrar. Ay, esa picaresca, ¿verdad? Española que siempre tiene que hacer acto de presencia en cualquier campo. Cuanto menos era creativo lo de la bellota mordida, las cosas como son. Y ahí está el caso, ¿no? El caso Bellota Gate, ¿no? Sí, Bellota Gate lo llaman, efectivamente. Sí, sí, esto es bastante serio, ya están las asociaciones de consumidores detrás de ellos y veremos a ver en qué acaba, ¿no? Pero bueno, lamentablemente habrá gente, y hay mucha gente que los ha comprado, los teléfonos y que estará afectado por esto, bueno, pues yo creo que al final tendrán que responder ante este fraude. Hombre, es que yo creo que ponerse a crear un teléfono similar a un iPhone, ¿no? Con ese logotipo, estas cosas, ahí detrás hace falta muchísima infraestructura, digo yo, ¿no, Chema? Hombre, no se puede hacer en 2 días, desde luego. Claro, o sea que, pero bueno, ellos dicen que lo han estafado, ¿eh? Ellos no, están... Sí, ellos se mantienen en sus 13, pero basta con levantar una pegatina para ver el logotipo de Xiaomi en sus teléfonos, lo cual es bastante, bastante cutre, si se me permite la expresión. Por supuesto que sí. José María Castillo, un día más con nosotros, como siempre, un auténtico placer, y te esperamos el próximo lunes, ¿vale, Chema? Sí, por supuesto, ahí estaremos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Dejamos a José María Castillo y nosotros nos vamos con ese boletín informativo que llega ya mismo, no te muevas.